Ey, ey, ey, ey. Vamos allá, en mi ya. Ya te lo sabes de sobra, Jack Daniel. Ella bebe demasiado y toma tutti cuando está en el baile. Jack Daniel. Se pone loca y atrevida si ve a un turro de calle. Jack Daniel. Una baby de verdad, no le paga nada a sus padres. Jack Daniel, Jack Daniel, Jack Daniel. Ey, Jack Daniel. No está loca pero rosa son los papas. Tiene novio pero sabe lo que hace. Lo que quiera se lo pide y me lo hace. Tiene rosa los dedos, ey. Yo se lo meto primero. Anda conmigo y no es mi cuero. Ella se lo traga entero. Y yo no sé tú. Entramos en el club y tengo a la baby en la sala bebiendo Grey Goose. Moet con Red Bull, haciendo que explote el país con acento del sur. Y yo no sé tú, yo quiero un Daytona diamante más frío con mi iglú. Y es que yo no soy tú, el Milla Raúl, el que siempre es más turro. Mucho hielo en el Cora, baby, estoy muerto de frío. A muchos se le suben cuando no están ni subidos. Tu novia no es tu novia, si conmigo quiere lío. Cuando me pidió el Instagram ya estaba más que jodido. Es que son pagafantas, insectos chupa sangre, lo borro con matarrata. No me gusta que me graben todas esas cámaras, porque ella está atrevida y dice que a mí me lo mama. No es tonta ni rata, le gusta la plata, los gastos, la rosa, la verde, la blanca. Se pone perfume Versace, Versace, Versace, Versace, Versace. Versace, Versace, Versace. Versace, Versace, Versace. Versace, Versace, Versace. Versace, Versace, Versace. Jack Daniel. Ella bebe demasiado y toma tú cuando está en el baile. Jack Daniel. Se pone loca y atrevida si ve a un turro de calle. Jack Daniel. Una baby de verdad, no le paga nada a sus padres. Jack Daniel, Jack Daniel, Jack Daniel. Ey, ya, ya lo sabes. En Milla, no te compares. De Tevilardo, Criterion Music. Estamos en la calle sonando en las naves.